Es mafia. Esto es para la puta que decía que era mi pana y que decía que era mi amigo. Cágate en tu madre, cabrón. Joder. Dime de qué es de lo que tú presumes. Si mi flow te consume, no hagas buche, que tus temas son azufre. Yo hago lo que a mí me dé la gana contigo, sin necesidad de mencionar tu nombre, cochino. Maldita sea la madre que te parió. Te vas a lamentar por haberme dado traición. Yo tengo lo mío y lo tuyo, ¿dónde está? Después de este tema te pondrás a llorar. Te humillaron, te aplastaron y ahora le estás oliendo el culo a Socón y a los de su bando. Siempre estuvo aquí por ti y mira con la mierda que tuviste que salir. Ahora me quieres poner a guerrear con el Wino. Indiecito, estate tranquilo que tú no vales ni un kilo por las mierdas que tú tirabas. Por la guerra que por gusto con la gente tú formabas. Allí yo iba y sacaba la cara. Maldita rata de cloaca, y así es como me pagas. Yo pensaba que estaba en las buenas y en las malas, pero tú no das la talla, la toalla. Muchas veces yo te la tiraba sin esperar que tú me devolvieras nada. Yo pensaba que tú estabas en las buenas y en las malas, pero tú no das la talla, la toalla. Yo te la tiraba sin esperar que tú me devolvieras nada, cabrón. Como un tornado, acribillándote por jugar de malo. No voy a tener compasión contigo. A partir de ahora lo que tú recibirás de mis tontiros. Balas musicales que te dejarán fundido, y los casquillos con tu nombre los verás tirados por el piso. Es compavisa, lástima que en Chile no te den la visa. Rana, sapo, alicate de cartón, te las tiras de maleante y eres sendo maricón. Se te acabó el relajito. A partir de ahora lo que tú sentirás es frío. Si quieres calentarte, mámate un bicho. El loco se acaba de escapar del manicomio. Ando atrás de unos cuantos huecos para darles un velorio. A ti por traicionero te meteré un supositorio en el culo, un supositorio. Y a mi hijo no lo vuelvas a mencionar. No vaya a ser que la sopa se te vaya a virar y te vayas a quemar. Tú dices que lo mío siempre es lo mismo, pero de ti todo el mundo habla de que estás en el abismo. Tú mismo te has hundido en el lodo cenagoso. Con esta dosis de terapia mira cómo te destrozo, mocoso. Tú no la haces y nunca la vas a hacer. Mafia, y sin mí, menos. Oye, pendejo. Recuerda, que a ti nadie te quiere. Que a ti nadie te conoce en gravitación. En gravitación a ti nadie te quiere. Porque yo te rompí el culo al principio. Jódete. Ok, púdrete. Recuerda que tú ahora, fuiste votado por mí. Tú no la haces. Definitivamente, eres una decepción. Fuego. Muérete. Cágate en tu madre. Bam, bam.